Con los valores claros, con esa mezcla de urbanidad y alma de campo, con el orgullo de ser del lugar más lindo del mundo. Desde Los Cardales, FM Los Cardales, 104.9. Orgullo de radio. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre, un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La conciencia y el cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. Presentando el equipo, como en cada uno de los programas, en la operación técnica, Claudia Bucarey, locución y tarea web, Magali Zunino, Miriam Ser y quien les habla, Alexis Odero. La conciencia del cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa puedes hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 58 43 63 o 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 3040. En internet, la radio es www.escuchanosonline.com/fmloscardales1049. Nuestro mail es laconciencia del cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim es www.uxim.org.ar. Y en Facebook nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. Bueno, y como ya les habíamos adelantado, les contamos a todos nuestros oyentes que en el programa de hoy le realizaremos una entrevista vía telefónica a Daniel Gagliardo. Bueno, ya estamos comunicados con Daniel, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Alexis, Miriam, Magalí, audiencia. Realmente una alegría estar saliendo con ustedes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es un placer, nuevamente. Comenzamos con las preguntas, ¿te parece bien? Sí, claro. La primera pregunta dice así, Daniel, la envía Claudia, que es nuestra operadora técnica. Cuando una persona, yo, tiene la actitud consciente de su enfermedad sin renegar o justificar, inclusive sin demostrar físicamente o en el exterior del cuerpo enfermedades como las denominadas graves, cáncer. La pregunta es, ¿cómo ayudar al resto de los enfermos que nos toca conocer para que tengan una aceptación o actitud consciente de lo que tienen? Ahí termina la pregunta. Interesantísimo, porque no se puede homologar la forma de presentar a quienes padecen las enfermedades de referencia. No se puede homologar, decíamos, porque cada uno de ellos tiene un estado de conciencia transitorio, pero un estado de conciencia puntual. Entonces, quienes estuvieran en condiciones de asistir enfermos de enfermedades de este tipo, de dolencias de este tipo, incluso en condiciones terminales, como se suele decir, deberían estar abiertos a percibir internamente, a ser asistidos internamente, a reconocer, ¿sí?, informaciones internas que serían revertidas o aplicadas tanto en el tratamiento de estos enfermos como, si correspondiera, tratar de brindar las explicaciones. Entonces, hay personas que transitan enfermedades que no están en condiciones de aceptar jamás la enfermedad. Incluso hasta el final, hasta el momento en que la enfermedad posiblemente los llevara a desencarnar, a terminar el proceso purificatorio, no aceptarían jamás explicación ninguna. Están tan transidos, tan involucrados con el sufrimiento, el padecimiento, el dolor, el resentimiento, la bronca que les genera esa situación, que no están dispuestos a recibir explicación ninguna. Entonces, dentro del proceso de la dolencia está previsto que hay seres que pueden recibir en ciertas etapas explicaciones y que armonizar con la dolencia esté relacionada a la aceptación, esté relacionado a la aceptación de esas explicaciones. Entonces, si nuestra hermana, ¿cómo es el nombre de la operadora? Perdón. Claudia. Claudia, si nuestra hermana Claudia, ella fuera llevada a explicar, a facilitar explicaciones, a asistir personas mediante explicaciones o cierto tipo de enseñanzas o señalamientos, eso tiene que estar dirigido internamente. Si no, si procede de la personalidad, es posible que gran parte de lo que hiciera no tuviera ningún tipo de efectividad. En algunos podría promover resentimiento, en otros podría promover descrédito, tal vez en algunos otros les diera una sombra de esperanza, pero en realidad es como una ruleta rusa. Todo lo que nosotros tenemos que hacer bajo ley de servicio tiene que estar dirigido internamente. Y si nuestra hermana percibe que eso forma parte de su tarea, parte del trabajo que tiene que hacer en la materia, esas contribuciones a quienes pueden estar pasando por etapas purificatorias tan fuertes, tan importantes, entonces tiene que reforzar silencio y quietud para predisponer su conciencia como un campo de resonancia, donde energías interiores pudieran hacerse presentes y orientar la conciencia de Claudia para esa tarea. Bien, bueno, pasamos a otra más. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, un gusto comunicarnos con vos. Bienvenido. ¿Cómo va, Miriam? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, hermana. Daniel, paso a hacerte una pregunta más de Claudia, y ella dice, ¿cómo explicar el seguir viva después de ser desahuciada más de 3 veces por diferentes médicos? Y aclara, sin tenerle miedo a la muerte, por supuesto. La ciencia no sabe nada de la vida. La ciencia suele jugar con la vida, ¿sí?, suele especular con la vida, incluso la ciencia médica, pero no sabe nada de la vida, estrictamente no sabe qué es la vida. Entonces las observaciones de la ciencia médica son observaciones racionales, son observaciones que tienen que ver con estadísticas, con presunciones, con experimentos relacionados a ciertas drogas, medicamentos y sobre todo a estados de conciencia. Un ser que llega a un estado de conciencia determinado, un ser que llega a tener algún tipo de vinculación con la energía interna de modo particular, puede romper con todas las presunciones de la ciencia, puede romper con todo lo que la ciencia puede evaluar o puede diagnosticar. La realidad es que el momento en que vamos a desencarnar, ¿cómo vamos a desencarnar? Está dirigido está coordinado por el alma, por la conciencia interna del individuo. Entonces, si un ser lo que necesita es una gran purificación, pero no desencarnar, puede pasar por procesos que para la ciencia médica son prácticamente terminales. Y sin embargo, reponerse de esas instancias, pasar por una fuerte purificación y terminar con un estado de salud que sería inimaginable. Ahora en este momento me están llegando recuerdos de algunas veces que en el Garrahan los médicos no sabían explicar cómo algunos niños o algunos jóvenes en estado terminal, generalmente con cáncer, ¿sí?, podían estar al momento de ser nuevamente revisados o hacerse nuevos estudios o estar casi al borde del trasplante, encontrar sus hígados o sus riñones u otros órganos repuestos totalmente, en perfecto estado de salud. Entonces, lo importante es la relación que la conciencia vino cultivando a lo largo de una gran cantidad de encarnaciones con la energía, con la realidad interna, con las leyes espirituales. Y eso puede manifestarse, contra todos los pronósticos, en alguna etapa, en algún momento, como la capacidad, ¿sí?, de restaurar la salud, quiere decir vivir un proceso genuino de cura, más allá de todas las apariencias y todos los diagnósticos. Claro, claro. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos esta noche. Magalí, ¿sos vos? Soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bien. Bueno. Es mutuo. Bueno, tenemos una pregunta de Patricia que dice, ¿por qué pagamos con karma, si es que es un pago, enfermedades extensas terminales? Nosotros tenemos que entender que a lo largo de las encarnaciones, de muchas encarnaciones, fuimos acumulando una cantidad de débitos, una gran deuda en términos de energía. Lo que nosotros desperdiciamos en términos puntuales, bajo una óptica de administración, de síntesis, de economía, lo que desperdiciamos siempre en las oportunidades es energía. Y el desperdicio de energía, kármicamente, tiene un costo. En algunas encarnaciones, según la ley de karma, nuestra propia conciencia interna lo considere, se nos puede plantear, se nos puede poner frente a esa deuda, se nos puede poner frente a una parte de esa deuda, y a través de grandes procesos purificatorios ofrecérsenos pagar esa deuda. Ahora, lo que proponemos en este momento es entender la dolencia, entender lo que llamamos enfermedad, de un modo diferente. ¿Cuál sería ese modo? En vez de llamarle enfermedad a la dolencia, ¿sí?, tendríamos que llamarle cura. Porque en realidad, la primera etapa de la cura, la humanidad la define o la conoce como enfermedad o dolencia. Si no existieran dolencias o enfermedades, nosotros no podríamos pasar, sería imposible pasar para nosotros, por los procesos de limpieza y purificación. Dicho de otro modo, sería imposible, ¿sí?, enfrentar esos débitos, esas deudas kármicas. Entonces, esta primer parte de la cura, que la humanidad llama enfermedad, tiene una potente capacidad, a través de un fuego oculto en su constitución, de quemar los residuos, de quemar aquello que es inservible, quiere decir, aquello con lo cual no cumplimos y que es el motivo por el cual kármicamente engrosamos la deuda. Entonces, esta primera etapa de la cura, que se suele llamar enfermedad, tiene que ser vista precisamente como un elemento que viene a nuestro auxilio. ¿Qué pasaría en la conciencia humana si no tuviese forma el individuo de enfrentarse a lo que debe? Cósmicamente quedaría varado, cósmicamente quedaría detenido, quedaría encapsulado, estático. Y nosotros todos, al igual que el resto del universo que conocemos y que podemos observar, estamos bajo leyes de expansión, quiere decir, estamos en continua transformación. Estamos en continua mudanza. Entonces, este proceso de la cura, que en su primera etapa definimos como enfermedad, nos libera de parte de esa deuda, permitiéndonos alivianar vibratoriamente nuestra conciencia y que nuestra conciencia quede en condiciones de ir al encuentro, ¿sí?, y de abrazar elementos, conceptos, realidades mucho más sutiles y elevadas. Bien. Esta consulta, Daniel, la envía Sofía y dice: el personal que trabaja en hospitales y con enfermos terminales, como es mi caso, tomando en consideración que somos nosotras las que estamos sus últimas horas de vida, pregunta: ¿cuál sería nuestro papel en las palabras al paciente? Muchas gracias. El principal aporte que puede hacer una persona que tiene un rol tan importante como el de acompañar a quienes están cercanos al desencarne es representar para aquellos seres que están en esa situación la vida interna. Estos acompañantes, muchos de ellos están entrenados kármicamente, quiere decir, antes de encarnar ya fueron entrenados para asistir a estas situaciones, tienen que representar, simbolizar, ¿sí?, la vida interna, irradiar la vida interna para estos seres que van a desencarnar o que están en situaciones terminales. ¿Por qué? Porque para la conciencia del individuo, en relación con las leyes cósmicas y con las leyes espirituales, es muy importante, en el momento en que va a desencarnar, hacia dónde está sintonizada su conciencia, cuánto pudo elevarse su conciencia. No nos olvidemos, o tengamos en cuenta, en caso de no saberlo, que según dónde nuestra conciencia apunta al momento de desencarnar, al momento del desencarne, es hacia dónde ella se dirige, en definitiva. Es muy importante ese rol de acompañante, aunque no sea estrictamente reconocido como un acompañante terapéutico, podría ser una persona que jugara distintas fases dentro de lo que es asistencia, podría ser una enfermera, por ejemplo. Lo importante es que tenga conciencia de representar la vida interna para ese ser. Entonces, si ese ser no tiene las fuerzas suficientes por sí mismo para sintonizar la ley espiritual, para poder mantenerse donado a la vida interna en el momento en que se acerca su desencarne, aquel otro que lo asiste ofrece la irradiación de quien está en sintonía con la vida interna y que está representando esa vida interna y espiritual para el paciente, en este caso para un paciente terminal. Entonces es muy importante el aporte irradiativo. A veces puede ser acompañado por palabras y a veces puede ser acompañado por un silencio tan potente, tan profundo, tan efectivo, tan lleno de amor y de asistencia, tan pletórico de compasión, que silencio mismo, ¿sí?, aunque silencio mismo no se necesitan palabras. Daniel, estas personas que consultan sobre el karma, su karma personal y manifestado a través de la enfermedad, ¿podrían estar cargando con karma planetario? Sí, de algún modo, ninguna de las partículas que conformamos la vida planetaria puede evitar compartir su karma con otras partículas o recibir de otras partículas la contraparte kármica que le correspondiera. La ley de karma lo que ofrece siempre es esta cosa de compartir entre los elementos que forman parte de un universo o de un campo de vida, ¿sí?, o de un circuito cerrado, compartir aspectos kármicos. Entonces, nuestra humanidad no es la excepción. Todos quienes conformamos esta humanidad, este universo planetario, compartimos aspectos kármicos. Así que eso, desde ya, no habría ninguna manera de que no fuera así. Ahora, si la pregunta tiene alguna connotación extra, ¿sí?, como por ejemplo, que en vez de hacerse cargo el ser estrictamente de su propio proceso kármico al enfrentar una purificación o una prueba, ya puede estar listo para purificar en nombre del planeta todo, haciéndose cargo, asumiendo parte de la deuda planetaria humana, sí, eso es posible. Del mismo modo que todos compartimos en algún aspecto karma, ¿sí?, si tenemos nuestra conciencia en trascendencia de las metas egoístas y personales, a nosotros se nos puede ofrecer, a través de dolencias, pruebas y circunstancias diversas, hacernos cargo y enfrentar situaciones mucho más amplias que las personales. Quiere decir, terminar siendo transmutadores de una parte, aunque más no fuera mínima, del karma planetario y de la humanidad en general. Los grandes instructores, por ejemplo, tienen esa capacidad. Instructores como Buda, como Krishna, como Polonio de Tiana, ¿sí?, como Jesús y otros tantos instructores, algunos conocidos y otros desconocidos, han tenido esa capacidad de poder enfrentar dolencias o situaciones muy traumáticas compensando o limpiando parte del karma planetario y humano. Bien. Sí, ahí te hace una pregunta Miriam, Daniel. Una nueva pregunta. Dice, gracias a una amiga, escuché y sigo escuchando un programa de radio de la conciencia y el cosmos. Hay conceptos que nombran, que no conozco, y pido si me podrían resumir de qué se tratan, por favor, para entender mejor. Por ejemplo, ERX, UXIM, Karma, Urauma, Cosmos Interno. ¿Vamos de uno? ¿Sí? Sí, vamos de uno. ERX. Primero pregunta por ERX. Sí. Bien, ERX es una civilización interna, una civilización intraterrena, quiere decir, una civilización compuesta por seres que han trascendido la ley de karma y que viven bajo leyes más profundas que las leyes de la superficie planetaria. Nosotros vivimos en la superficie del planeta, somos superficiales y estamos regidos por aspectos de la ley cósmica propios de seres superficiales, en este caso la ley de karma. ERX es un centro intraterreno que está regido por la ley evolutiva superior, conciencias que ya trascendieron la ley de karma y están en condiciones de participar de la vida planetaria exclusivamente para servirla, para asistirla. Quiere decir, son servidores de la conciencia planetaria. No solo tienen una relación profunda con las leyes de la conciencia planetaria internas e intraterrenas, sino que tienen una relación profunda y una sintonía con leyes sistémicas, quiere decir, con las leyes del sistema solar, y todavía más allá del sistema solar, con leyes que son intersistémicas o cósmico-galácticas. Entonces, es una civilización de avanzada. Esta civilización, primero, muchos de sus miembros vivieron sobre la superficie terrestre. Después de que terminaron su paso por la superficie, habiendo agotado las experiencias que la ley de karma les ofrecía para eso, fueron llevados por la conciencia cósmica planetaria a los niveles intraterrenos, quiere decir, a las franjas intraterrenas de conciencia por debajo de la superficie planetaria. Y que conste que estos seres no viven en un ámbito subterráneo, sino intraterreno, no viven debajo de la Tierra, no viven en túneles, no están enterrados, viven una frecuencia vibratoria que se llama intraterrena, que para ellos no significa el contacto con la Tierra como nosotros lo entendemos, ¿sí? Claro, porque muchos a veces piensan, cuando uno dice que es una civilización intraterrena, que piensan que es subterránea. Muchas veces te preguntan, ¿pero qué? ¿Viven como debajo de la Tierra, como adentro de...? Muchos te preguntan si viven adentro del cerro también, por ejemplo, Daniel. Claro, las civilizaciones intraterrenas viven en franjas dimensionales que pueden estar por encima de la superficie terrestre, pueden estar casi a nivel de la superficie terrestre, pueden estar por debajo de la superficie terrestre. Quiere decir, las civilizaciones más avanzadas pueden habitar, de hecho habitan, campos dimensionales que pueden superponerse con nuestro campo, ¿sí?, tridimensional, más no interferirse, no estar coligados, sino simplemente superponerse en términos vibratorios, por decirlo así. Entonces, nuestra Tierra, nuestro planeta, tiene una parte que es físico-concreta, pero también tiene otros campos dimensionales que son más sutiles y que no se pueden, no reciben ningún tipo de influencia ni interferencia por parte de las leyes concretas planetarias, de los aspectos kármicos planetarios. Esto, Daniel, me hace recordar a haberte escuchado en alguna de las conferencias o de los CDs que tenemos de las conferencias, cuando te han hecho preguntas como, por ejemplo, hubo personas que escuchaban, por así decir, como el rugir de los motores de ERX o sentir aromas, por ejemplo, ¿tiene que ver con esto que estás comentando? Exactamente, si fuera necesario, una persona o un grupo, ¿se escucha? Sí, claro, hermano, sí. Perfecto. Una persona o un grupo pueden ser llevados a percibir distintos tipos de símbolos. Un sonido es un símbolo, claro. Un aroma es un símbolo. Claro. No solo tienen la capacidad de interactuar en nuestra conciencia generando efectos determinados, sino que tienen la capacidad de predisponer nuestra conciencia para ir preparándose para etapas futuras. Entonces, los aromas de Erx o ciertos sonidos que suelen estar relacionados o se dice están relacionados con la actividad energética de Erx, tienen esa capacidad de operar en nuestra conciencia predisponiéndola para lo desconocido, predisponiéndola para lo nuevo. Los aromas particularmente tienen una capacidad de transformación muy particular, tienen una capacidad terapéutica muy particular. Existen aromas propios de la civilización de Erz, ¿sí?, que tienen esta condición, esta cualidad de predisponer la conciencia a la transformación, de abrir la conciencia a lo desconocido, de sentir, de llevar el ser a partir de esa experiencia, ¿sí?, una percepción grabada en su conciencia de tipo cósmico, que es un antes y un después. Bien. También Sandra, que es la persona que hizo esta pregunta, Daniel, por otro que pregunta es por UXIM. UXIM es un centro de servicio planetario, lo que podría interpretarse también como un centro espiritual. Centro de servicio planetario porque la finalidad que tiene UXIM es poder generar condiciones de vida, patrones de vida y de conducta que pudieran, ¿sí?, irradiarse o pudieran compartirse con otros seres que bajo sintonía y adhesión fueran acercándose a UXIM, para estimular precisamente la afluencia de la ley espiritual a través de esos patrones de vida y de conducta. Es un centro de servicio planetario porque su cometido fundamentalmente es que se cumplan las leyes espirituales en la medida que pudiéramos, quienes los habitamos y los conformamos, ir sintonizando esas leyes, sosteniéndonos en esas leyes. Los que vivimos en un centro de servicio planetario pasamos por pruebas, por aprendizajes continuamente. Quiere decir, los habitantes de un centro de servicio planetario lejos están de sentirse o de creerse perfectos, sino que entienden que se les presenta una gran oportunidad para que la esencia, su propia esencia interna, la energía de su propia alma, las leyes internas que los rigen, pudieran manifestarse a través de la dinámica de ese centro. Un centro de servicio también es un campo de energía donde se sintetizan y se concentran, ¿sí?, estas cuestiones vibratorias y de conciencia de quienes lo componen. Así también como de aquellos seres que, aunque no vivieran en el centro, por sintonía con él se terminan tornando extensiones, se terminan tornando espejos de ese centro, que es lo que ocurre con UXIM. Existen grupos UXIM en distintos países del mundo, en distintas ciudades, ¿sí?, incluso en distintas provincias de Argentina, que operan como espejos de este centro que está en el Valle de Erx, ¿sí?, en Córdoba, Argentina, en lo que se conoce como Quebrada de la Luna también. Bien, también pregunta por karma. Karma es una ley, la primera de las tres leyes evolutivas. Karma es la primera, la segunda sería la ley evolutiva superior o ley de ciclos, y la tercera la ley de equilibrio. La ley de karma es la ley base. La conciencia es regida desde el reino mineral por la ley de karma hasta que llega a una cierta etapa del reino humano, donde la ley de karma le ofrece a la conciencia, ¿sí?, adherir, sintonizar y pasar a ser guiada por la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, la ley de karma no puede ser evitada, no puede ser sustituida. La conciencia obligatoriamente necesita en las primeras etapas minerales, vegetales, animales y en una gran etapa o ciclo humano, necesita la ley de karma porque es la única ley que le permitiría hacer experiencias sin llegar a destruirse. Quiere decir, la ley de karma le ofrece garantías a la conciencia. No importa cuántos errores podamos cometer en cuántas vidas, no importa cuántos desvíos, no importa realmente lo que hiciéramos, incluso en los términos más tremendos, aberrantes, catastróficos, la ley de karma va a velar por nosotros y va a velar por aquellos que, pudiendo ser destinatarios de energías negativas o de nuestros errores, van a recibir también la posibilidad de estar suficientemente salvaguardados. Entonces, la ley de karma es la herramienta fundamental de la evolución. A partir de que la ley de karma considera que estamos realmente prontos para ser llevados a la regencia de otra ley, entonces ese paso es dado, como va a ocurrir en algún momento aquí en la transición de la Tierra. La transición terrestre se encamina a la finalización de la ley de karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior o de ciclos. La ley de karma en la Tierra, que es decir, la jerarquía kármica terrestre, considera, en sintonía con la voluntad cósmica sistémica y la voluntad cósmica del ser planetario, considera que la etapa kármica para la evolución terrestre de superficie está agotada. Por eso se está gestando la transición, el cierre de la etapa kármica y el advenimiento de esta nueva regencia de ley, la ley evolutiva superior. Para esto, la ley de karma, ¿sí?, tiene que ceder su espacio a la ley evolutiva superior, ¿sí?, desactivar todo el patrón positivo y masculino del ciclo kármico anterior y dar paso gradualmente a través de la regencia de la nueva conciencia planetaria que está participando y que está conduciendo este proceso a la polaridad femenina, ¿sí?, con la cual opera la ley evolutiva superior. Entonces, la ley de karma fue quien nos preparó, quien nos permitió llegar a donde estamos, pero en este momento nos está franqueando la vida cósmica para que podamos comenzar una nueva etapa. Bien, también pregunta Sandra por Urahuma. Urahuma es una jerarquía que forma parte de la civilización de Erx. Esta jerarquía se reveló a la humanidad hace algunos años, muy pocos años, aunque viene trabajando en el planeta y en el cosmos, ¿sí?, desde hace tiempos inmemoriales. Pero su revelación es de hace poco. Está operando a través de la energía de Erx, formando parte de la cúpula jerárquica de Erx, fundamentalmente conduciendo y preparando conciencias que ya están listas para el trabajo grupal evolutivo, por un lado, y muchas de ellas están en consonancia o en sintonía con la energía de Erx. Entonces, Urahuma tiene un rol muy importante en la preparación de la energía grupal, de los individuos que están operando en grupos y que, de algún modo también, tienen algún tipo de coligación con centros como Erx. Y lo último que consulta Sandra es sobre Cosmos Interno. Cosmos Interno es lo que nosotros podríamos llamar nuestra conciencia interior. Por un aspecto muy interesante que tiene la esencia, que está en todo y en todos, se puede decir que el cosmos, que en síntesis es pura esencia, está en cada partícula, en el interior de cada partícula. El cosmos interno es precisamente la realidad cósmica esencial que está presente en todos y en todo. Entonces, si un individuo quiere hacer algún tipo de avance, si un individuo quiere conocer realmente los aspectos cósmicos de las leyes y las energías, lo que tiene que hacer es mantener un grado de sintonía, de alineación con su propio cosmos interno. Porque en realidad la ley cósmica dice que el cosmos no está fuera nuestro, sino dentro nuestro, pero que transitoriamente las partículas que aún tienen cierto tipo de limitaciones, como las partículas que aún están bajo ley de karma, necesitan que el cosmos se le muestre externamente, en su exterior, para poder comprenderlo, para comenzar a hacer un acercamiento, empezar a vislumbrar las leyes de ese cosmos. Pero a partir de que la conciencia se expande y que la forma pasa a ser comprendida como una ilusión y como una herramienta transitoria para la evolución, el ser comienza a registrar, comienza a percibir, a sintonizar y a profundizar ese cosmos que en realidad es interior. Entonces, el cosmos interno es la fuente de toda instrucción. Nuestra alma, nuestro espíritu, quiere decir nuestra mónada, todo lo que involucra nuestra conciencia interna y aún más allá de nuestra conciencia interna, forman parte de ese cosmos interior. Entonces, sintonizar nuestro cosmos interno significa sintonizar la energía de nuestra alma, sintonizar nuestro cosmos interno significa sintonizar la energía de nuestra mónada, de nuestro espíritu, y cumplir con las leyes cósmicas, en definitiva, es cumplir con las leyes de nuestro cosmos interno. Bien, Daniel, te consulto, ¿querés que hagamos un silencio bajo formato musical o continuamos con las preguntas? Lo que a ustedes les parezca que es más adecuado para brindarle a la audiencia lo que necesita. Y preferimos seguir porque tenemos un par de preguntas más, entonces... Dale, claro. Sí, bien, bueno, ahí pregunta Magali entonces. Daniel, la siguiente pregunta es de Claudia también y dice: ¿cuál debería ser nuestra relación con los pueblos originarios? La relación con los pueblos originarios debería ser la misma que con cualquier otro ser. Nosotros no deberíamos discriminar. Quiero decir, no podemos tener una buena relación con algunos y una mala relación con otros. Nosotros tenemos que empezar a entender que todos los seres son conciencia, son esencia, son luz, y que lo que nosotros llamamos pueblos originarios o los descendientes de los pueblos originarios lo son en este momento y aquí, pero las almas no tienen raza ni color. Entonces, los que hoy están encarnados como miembros de los descendientes de los pueblos originarios, en otras encarnaciones pueden haber sido llevados a vivir otras experiencias que no tienen nada que ver con esto. Entonces, todo es absolutamente transitorio y, por ende, lo que somos en cada encarnación, solamente, generalmente, lo somos en esa encarnación. Entonces, tenemos que entender que el marco de los pueblos originarios, la situación tremenda que viven los descendientes de los pueblos originarios, son precisamente aspectos purificatorios, muy puntuales, muy importantes. Entonces, no deberíamos hacer que las cosas sean más difíciles y más crudas para los seres que particularmente al estar encarnados, en este caso formando parte de una etnia que es discriminada y que intenta ser eliminada, ¿sí?, las cosas las vivan más difíciles. Pero tenemos que aprender a ser guiados internamente para saber cómo colaborar. Si forma parte de nuestro trabajo interno colaborar con ellos, no dañar, no damnificar nunca a estos seres, pero entender si nos corresponde asistirlos, cómo asistirlos. Del mismo modo que hablamos de los enfermos terminales o de las personas que sin estar en estado terminal están pasando por enfermedades de un cierto tenor, de una cierta gravedad. Tenemos que aprender a ser guiados internamente para ayudarlas. Y lo mismo con estos seres que hoy transitoriamente, porque todo es transitorio, insistimos, están encarnados en aspectos de lo que llamamos descendientes de los pueblos originarios. Estos seres necesitan, indudablemente, que la sociedad toda asuma un rol compasivo y que realmente ayude a visibilizar su problema. Pero tenemos que encontrar siempre el medio adecuado. Si no, no va a servir. Bien, a ver, Miriam tiene... Sí, Daniel, Claudia también nos plantea esto. ¿Por qué no puedo tolerar ver enjaulados pajaritos o peces en peceras? Ah, interesante, porque indudablemente su centro de conciencia, su cuerpo emocional, ve eso como un abuso, ve eso como precisamente una opresión. Ve lo que le está ocurriendo a ese pez o a ese pájaro, ¿sí?, como le podría ocurrir ver a una persona en una situación de opresión o de injusticia. El ser humano tiene esta cosa de utilizar a los animales, a las plantas, a los minerales, bajo un aspecto suntuario, insensible, egoísta, superficial, sensual, esnovista, ¿sí?, frívolo. Y algunos de nosotros A veces tenemos que hacer todo un trabajo de impersonalidad cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones donde ese tipo de cuestiones está presente. Lo que ella tendría que hacer en caso de no poder ayudar al animal de modo en particular, sería elevar su conciencia lo más posible para que al animal, en este caso al pez o al pájaro, le llegue un patrón vibratorio más elevado que aquel patrón vibratorio que comúnmente le ofrece la humanidad, que aquel que lo tiene prisionero le ofrece. Ahora, tendríamos que tener en cuenta algo, porque si no sería injusto el aporte que estuviésemos haciendo. Kármicamente hay pájaros y hay peces que necesitan estar en un acuario o en una jaula, en un jaulón, en condiciones de reclusión, porque necesitan el contacto con las energías humanas como una forma de adaptación o preparación kármica. Entonces, al recibir alimento y cuidado por parte de algunos seres humanos, se les evita, ¿sí?, se los excusa, se los exime de estar buscando protección, alimento, agua, cobijo, y de estar alertas para no ser agredidos por los predadores del medio ambiente. Entonces, en algunos casos puede estar justificado kármicamente. Ahora, en los casos en que está justificado kármicamente, las personas que van a operar, ¿sí?, en cooperación con esos peces o con esos pájaros, están entrenadas también internamente para darles el tratamiento y el cuidado que merecen. Hay personas que son muy salvajes, que son realmente insensibles y que se hacen cargo de peces y de pájaros como si fueran objetos sin vida. Y realmente las situaciones de esos pájaros y de esos peces son nefastas. Pero otros pájaros y otros peces pueden estar muy bien tratados y sentirse realmente en un grado de sintonía y afinidad con aquellos que los custodian, con aquellos humanos que cooperan con ellos. Alguna vez contamos, varias veces en realidad, contamos que en Cielo del Cielo socorremos pájaros cuando es necesario, y en una de esas oportunidades, luego de una tormenta, un pequeño pajarito, muy pequeño, fue asistido por nosotros. Y terminó estando algo así como un año en una de las casas de Cierre del Cielo, en la casa donde nosotros moramos, en Cierre del Cielo, compartiendo con el grupo familiar la vida. Y no tenía ninguna intención de escaparse, desarrolló un sentido de relación, una mecánica de relación con quienes habitamos de la casa muy profundo, mostró una inteligencia realmente impresionante, increíble. Y cuando él determinó que era el momento en que tenía que irse, se fue. Pero mientras tanto, incluso suelto, con ventanas abiertas y puertas abiertas, durante un año, él no quiso en ningún momento irse. Entonces, ese trabajo nos mostró claramente cómo a veces la energía, ¿sí?, nos pone en contacto, en comunión, cómo ensambla, ¿sí?, las líneas kármicas, más allá de que fuéramos de reinos diferentes, en este caso el reino de los pájaros, el reino animal, y nosotros del reino humano, ¿sí?, para poder favorecer procesos evolutivos de los cuales no siempre tenemos total conciencia. Porque a pesar de saber que eso fue un beneficio evolutivo para él, realmente el alcance de ese beneficio evolutivo no lo puedo comprender en profundidad. Qué maravilla, ¿eh? Daniel, nos envía un mensaje Daniel Lavinia desde Rosario y pregunta, ¿qué es la telepatía? Daniel Lavinia, un abrazo, Daniel. La telepatía es la emisión de frecuencias mentales. No tiene nada que ver con una experiencia, estrictamente hablando, espiritual. La telepatía procede de un cierto dominio kármico. El ser que puede manejarse con telepatía tiene que haber ensayado durante una gran cantidad de encarnaciones, o por lo menos un número suficiente de encarnaciones, la emisión y la recepción de estímulos mentales, ¿sí?, de patrones mentales, de liberación de patrones mentales, de vibración mental, y tiene que haber ambicionado mucho eso. Generalmente es mal utilizada, fue mal utilizada, y hoy, desde el punto de vista interno, según las informaciones de los instructores internos de la jerarquía, no tiene ninguna finalidad evolutiva la práctica de la telepatía. Intentar ser telépata va contra los beneficios que hoy la ley espiritual está ofreciendo alcanzar a la humanidad. ¿Por qué? Porque de ensayar la telepatía nos estancaríamos en un proceso psíquico. Y hoy tenemos que transponer las barreras psíquicas. Tenemos que ir al nivel supramental, quiere decir al encuentro de la energía interna. Entonces, lo que se llama telepatía tiene que empezar a ser trascendido para darle lugar en el futuro al intercambio de estímulos entre almas, lo que se podría llamar telepatía anímica, para que se entienda. Lo que generalmente se conoce, se ensaya, incluso compulsivamente en algunos casos, es la telepatía mental. Pero tenemos que intentar soltar todos los mecanismos que involucren la manipulación de energías astrales o mentales para dar paso a la fluidificación, a la fluidez de la energía interior. Bien, ahora Magalí. Sí, Daniel, acá tenemos una pregunta de Esteban Bellani que dice: cuando se habla de energía planetaria, ¿es siempre la misma o no? ¿De qué depende? Nunca la energía es la misma. Los procesos energéticos en el cosmos son de continua actualización. Los matices vibratorios, los matices de energía, la relación de un planeta con el sistema solar y de ese sistema solar con el cosmos es continua renovación. Entonces nunca se repiten los patrones de energía. Sí puede ser que una determinada polaridad energética rija un planeta durante un ciclo determinado, ¿sí?, para sostener o garantizar que ciertas experiencias pueden hacerse. Pero dentro de esa polaridad que asegura las experiencias, una infinita gama de matices en continua mutación se están experimentando. Durante todo el periodo desde la formación de este planeta, tuvimos la regencia planetaria de la energía masculina, por ejemplo, ¿sí?, de la energía positiva masculina, con una gran cantidad de matices y de variables. En 1982 cambió por la energía femenina, por la matriz femenina, por la matriz negativa, ¿sí?, favoreciendo la introspección, pero también, a pesar de que esa energía es estable, ¿sí?, la cantidad de variantes, matices que vamos a experimentar a medida que vaya avanzando la implantación de esa energía va a ser enorme. Entonces, si bien la energía planetaria se puede definir como el voltaje de energía que recibe un planeta o que libera un planeta en el contexto de su desarrollo y comunión en el sistema solar, ¿sí?, está en continua mutación y transformación. Bien. Acá tenemos otra de Marcela Huesca, una amiga que siempre nos escucha y que dice: ¿cómo poder hacer que un duelo que provoca tanto dolor no sea tan profundo? Una de las cosas que nos mueve a un gran sufrimiento y dolor es, de algún modo, interpretar que el desencarne es la destrucción del ser, la destrucción de la conciencia, ¿sí?, la destrucción de la identidad. Y una de las cosas que nos puede ayudar es entender que más allá de las apariencias y las características que tenemos en cada encarnación, nosotros somos inmortales. Porque la realidad es esa, somos inmortales. Nuestra esencia es inmortal, nuestra conciencia es inmortal. Lo único que se diluye cuando termina una encarnación es la sustancia mental, la sustancia emocional y la sustancia física. Pero ninguno de nosotros es mortal. ¿Sí? Solo la materia que utilizamos en cada encarnación se disuelve. Entonces, cuando podemos ver al otro como esencia imperecedera, inmortal, como conciencia inmortal e imperecedera, entonces podemos suavizar ese tipo de impacto. No es que no nos va a afectar, pero tener en cuenta que lo único que se está disolviendo, que lo único que está pasando por la ley de muerte es la cáscara que la conciencia utilizó para esa encarnación, es muy diferente a creer que el ser mismo se está diluyendo, se está destruyendo o está realmente muriendo en su totalidad. La muerte simplemente es la devolución de lo que utilizamos en cada encarnación, porque ya no tiene sentido conservarlo. Un ser desencarna cuando la sustancia que la esencia utilizó ya no le sirve a la esencia. Quiere decir, la esencia durante esa encarnación, la identidad genuina del ser, en esa encarnación ya hizo todo lo que tenía que hacer con ese traje mental, con ese traje emocional y con el traje físico etérico. Entonces, la ley de muerte, que es una subsidiaria de la ley de karma, le ofrece la maravillosa, aunque parezca una cosa tremenda, la maravillosa oportunidad de soltar esa herramienta que se le dio y poder abrirse a recibir otra. Entonces, el ser desencarna, la conciencia pasa al nivel interno a recibir un cierto tipo de adaptación y preparación para luego volver, si correspondiera, a encarnar recibiendo trajes con condiciones aún mayores, por decirlo de algún modo, mejores, porque no vamos a recibir trajes con las mismas condiciones que los anteriores, porque se supone que lo que nos dan es lo que necesitamos para seguir evolucionando. Entonces, en cada encarnación lo único que hacemos es devolver al reservorio de átomos del planeta, ¿sí?, los átomos o la sustancia mental y emocional que se nos dieron para esas experiencias. Tal vez algunas personas piensen o quieran confirmar que esto es demasiado frío, pero realmente es lo que siento profundamente. Me ha tocado en algunas oportunidades pasar por la pérdida de personas muy allegadas, tanto en el karma familiar como en el contexto kármico general, y lo he visto de ese modo, lo he vivido de ese modo, y vivirlo de ese modo me permitió estar eximido de una cantidad de movimientos emocionales desbordados, ¿sí?, desequilibrados, que no hubieran servido precisamente ni a aquel que está desencarnando, ni a mi propia conciencia, en pos de entender lo que es realmente la vida y la muerte. Claro, porque hay muchas personas que lo ven como algo muy traumático, Daniel, ¿no? El tema del desencarne de un ser, ¿no es cierto? ¿Sabés qué pasa, hermano? El tema es que la humanidad le da más importancia a la forma y a la apariencia y a la evidencia que a la esencia, a la sustancia y a la luz. Entonces, no es nada extraño que personas que creemos que la verdad es materia y la materia es verdad, que creemos que el cuerpo, que lo que tocamos, que lo que vemos es realmente lo único que importa. No es nada extraño que pasen por semejante traumatismo. Si nosotros hubiéramos aceptado que realmente toda la materia es simplemente un campo donde el espíritu tiene que operar, y abiertos a que nuestro espíritu opere en la materia, darnos cuenta cómo nosotros somos mucho más que materia, que realmente esa conciencia espiritual que nos trasciende, que nos guía, que nos alimenta, es realmente lo importante y es realmente quien hace las experiencias evolutivas. Cada vez que un ser desencarna, la energía del alma cierra una etapa y abre otra. Claro. Daniel, como para ir cerrando, porque quedan 5 minutos y así, hermano, también te dejamos descansar, pero comentarte algo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención hoy a medida que íbamos repartiendo, ¿no?, los folletos que invitan a la conferencia del día sábado. Una persona en un momento dado me comenta que estaba haciendo varias terapias, por así decirlo, alternativas, como meditación y otras más. Y en un momento me pregunta y me dice, ¿y ustedes qué técnica usan? Entonces yo le contesto, ninguna, el silencio. Entonces no sé si viene bien esto de por ahí quizás a la pregunta que me realizó esta persona hoy de ¿ustedes qué técnica usan? No sé si quisieras ampliar un poquito, Daniel, sobre eso. Que hay un preconcepto, en realidad, que se basa en que si no tenés una técnica, no podés obtener resultados. Y esto ha limitado tanto la conciencia de la humanidad, la ha llevado a un grado de peligrosidad. Entonces, ¿qué es lo que se busca continuamente? La invención, ¿sí?, o la remodelación de técnicas. Siempre tiene que haber una técnica. Si no hay una técnica, no te puedo ofrecer garantías. Si no hay una técnica, no voy a tener resultados. Entonces, la esencia interna del individuo tiene muchos problemas para manifestarse. Porque la vida interna, la conciencia interna, no maneja técnica ninguna. El alma no aplica técnica ninguna, mucho menos el espíritu, la mónada. Y la personalidad tiene que aprender a abrirse al funcionamiento y sintonía de esa síntesis y de esa simplicidad de interiores. Vos le contestaste a esta persona precisamente lo que tal vez podría haberle contestado personalmente si hubieras estado en tu lugar. Digo tal vez porque uno nunca sabe qué puede llegar a ser estimulado para contestar. Pero esto que vos le dijiste, nosotros hacemos silencio. Es precioso. Es una palabra preciosa. La profundidad del término silencio todavía no pudo ser entendido por la humanidad. No entendió la humanidad la profundidad de la palabra, del término silencio, porque la humanidad cree que silencio es ausencia de sonido y mutismo. Y silencio es la cualidad del alma reflejándose en el campo de nuestra mente. Y cuando toca nuestro centro emocional, ese silencio se transforma en quietud. Entonces la cualidad del alma, reflejada como silencio en la mente y como quietud en el centro cardíaco, son lo que nosotros tenemos que aprender a instalar en nuestra vida para generar un patrón energético totalmente diferente. Las personas pueden perseguir, practicar, ensayar todas las técnicas existentes, viejas, nuevas, habidas y por haber. Pero si en definitiva no pueden hacer lugar en su conciencia para ser tocados por la fluidez interna del silencio, para ser alimentados por el silencio, para que la quietud interna se instale en su centro emocional, todas esas técnicas van a ser ni más ni menos que un pasatiempo. Algo que van a utilizar simplemente para ocupar su conciencia y distraerse de lo que los preocupa, ya sea una dolencia o ya sea algún tipo de problema. El silencio no está previsto como una distracción, no está previsto para ser manipulado mediante una técnica. El silencio es la resultante, la vivencia del silencio es la resultante de la aspiración y la vocación espiritual que el ser tenga para recibir de la fuente interna y desconocida aquello que él necesite. Entonces, la receptividad del silencio predispone a la conciencia para aceptar lo que la vida proponga para él. Si en nuestra conciencia no existe la implantación genuina del silencio, no vamos a estar en condiciones de aceptar lo que la vida proponga. Y para que un ser, en este momento, pueda realmente orientar su existencia a las necesidades planetarias y prepararse para el fin de la transición, tiene que aceptar, por sobre encima de todas las cosas, todo aquello que la vida le proponga. Bueno, hemos llegado. Tendríamos que estar una hora más. Sí. Bueno, Daniel, darte las gracias de parte de todo el equipo aquí presente por tu tiempo y no que sabemos que llegaste hoy de Córdoba a Buenos Aires y tu predisposición para contestar las preguntas de la audiencia, que siempre son un montón, y bueno, en esta oportunidad se puede dar de poderlas contestar. Sí. Nuestra gratitud para ustedes por la tarea que vienen desenvolviendo. Sabemos que en estos tiempos de transición, asumir con fidelidad, con estabilidad, con persistencia, con obediencia, las tareas para el plan evolutivo es siempre una prueba, siempre nos pone a prueba. Así que nuestra gratitud por ustedes, para ustedes, sí, para todo el equipo, Miriam, Magalí, Claudia, vos, Alexis, sí, gracias, por esta tarea sostenida. Y nosotros no tuvimos ningún problema con el tema del cansancio, porque estamos con un almohadón recostados en la cama del hotel hablando muy cómodamente por teléfono con los hermanos de Cardales. Fantástico, bueno. Nos escucharon, nos envían saludos desde Villa Jardino, que dice que se escucha bien el programa, que es Merisa. Qué bueno, un abrazo, Jardín. Adrián Arach, bueno, Marcela Huesca y Esteban Bellani desde Merlo, aquí en Provincia de Buenos Aires también, Daniel Lavinia desde Rosario, y a todos los hermanos, ¿no?, que siempre también nos van acompañando. Bueno, que lo esperamos el sábado. Te esperamos el sábado, Daniel. Claro que sí, claro que sí. Invitamos a toda la audiencia y a la gente de Los Cardales en general para que nos acompañe el sábado y así seguir juntos profundizando esta ciencia del cosmos interno, esta ciencia de la conciencia. Bien. Bueno, Daniel, gratitud y nos vemos el sábado. Fuerte abrazo. Un abrazo, Daniel. Gratitud. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final del programa y queremos comentarles que, Miriam, si querés... La cita es este sábado a las 15:30 horas en el Centro Cultural Los Cardales, Mitre y Buenos Aires. Se ruega puntualidad y ya saben que la conferencia o estudio de Cosmosofía se lleva a cabo en base a preguntas que espontáneamente la gente realiza y que puede escribir de manera anónima, si lo desean, no es necesario poner el nombre, pero bueno, Daniel viene justamente para responder todas las preguntas que surgen. Les enviamos también nuestra gratitud a Patricia, a Sofía, a Sandra, a Claudia acá presente, que también ella ha hecho las consultas. Enviarle saludos, bueno, a la abuela Marta, que está del otro lado. A todos los que hicieron las preguntas, un profundo agradecimiento. A Marcela Huesca, a Esteban, saludos y gratitud por las preguntas que enviaron. Y a nuestros oyentes de siempre, que están Lorena Núñez, Alicia Pro, Diana Peralta. Claro. No me quiero olvidar de nadie. Bueno, a todos los que están del otro lado acompañándonos. Las chicas de La Plata. Las chicas de La Plata, que son las que preguntaron. Sí. Muchas gracias. Y también invitarlos el día domingo a la conferencia de Daniel Gagliardo, que se va a realizar en Buenos Aires, en la Sala Beethoven, así que a las 15 horas, así que también los esperamos, estamos compartiendo la publicación para aquellos que quieran asistir. Bueno, bienvenidos, por supuesto. Así que tienen tanto la conferencia de Los Cardales como la conferencia de Buenos Aires. Y voy a decirle a la audiencia que el viernes a la mañana voy a estar en el programa de Claudia para ampliar un poquito sobre el tema de preguntas, para que la gente no tenga ese preconcepto de qué debo preguntar y cómo debo hacerlo. Entonces, bueno, para informar un poquito más acerca de todo esto. Y también comentarles que Daniel Gagliardo va a estar en entrevistas radiales en Buenos Aires el día viernes, el 9 de noviembre, por supuesto, a las 11 horas, en el programa Ensalada Verde. Lo pueden escuchar en la radio online Ensalada Verde. Se transmite también por internet y por YouTube. Y el día sábado, 10 de noviembre, a las 12 horas, antes de venir a la conferencia de Los Cardales, en el programa Mis Hijos Están con el Padre, también es la radio La Retaguardia, AM690. Para aquellos que quieran también sintonizar y escuchar el programa, lo pueden hacer. Sin más, los esperamos entonces en ambas conferencias. Lo repito por última vez, sábado 10 de noviembre, 15:30 horas, en el Centro Cultural Los Cardales, Mitre y Buenos Aires. Y el domingo 11, a las 15 horas, Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Recordamos que la entrada es libre y gratuita. Les decimos a todos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.